Corresponsales del Pueblo informan. Conmemoraron en Táchira el sexto aniversario de la milicia bolivariana. Con una parada militar y una ofrenda floral ante el monumento del libertador Simón Bolívar, en la plaza del mismo nombre, en San Cristóbal, se realizó la mañana de este miércoles el acto central para conmemorar el sexto aniversario de la milicia bolivariana. Los generales Fidel Alberto Jiménez, jefe de operaciones de la red Los Andes, y John Acevedo Villabona, director de medios de la milicia bolivariana para la región Los Andes, junto a otras autoridades militares, presidieron la actividad. La fecha de la milicia bolivariana también sirvió para celebrar el 14º aniversario del rescate del comandante Hugo Chávez Frías, bautizado también como Día de la Victoria Popular y el Rescate de la Dignidad Nacional. Hoy nos encontramos efectuando un acto de ofrenda floral ante el Padre de la Patria con motivo de celebrarse el 7º aniversario de la milicia bolivariana y 14 aniversario del Día del Rescate de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, o también Día de la Dignidad Nacional, el 13 de abril del año 2012. Esta actividad igualmente se está realizando en todas las plazas Bolívar de los tres estados que competen o tienen jurisdicción en la región Los Andes, lo que es Táchira, Mérida y Trujillo. Bueno, en la región Los Andes tenemos registrados en nuestras bases de datos 25.000 personas, aquí distribuidos en 12.000 aquí en el estado de Táchira, 8.000 en el de Mérida y 5.000 en el estado de Trujillo, que hacen vida, están entrenando con nosotros, no solamente en la parte militar, también damos entrenamiento de primeros auxilios, desarrollo comunal, cómo actuar en desastres y calamidades, cómo conformar los consejos comunales, las comunas, se lee y se discuten las leyes de poder comunal con la finalidad de que yo tenga las herramientas de poder hacer uso de esa herencia que nos dejó nuestro comandante eterno, que son las leyes de poder comunal. Bueno, el miliciano registrado es un ciudadano común que va voluntariamente a registrarse y al uniformarse se convierte en militar y pasa a cumplir las leyes y los reglamentos militares de manera voluntaria. Pero un miliciano es la verdadera esencia de la unión cívico-militar. Una persona que está con su comunidad, conoce su problema, vive con ellos y a la hora de movilizarse y participar en estas actividades, se convierte en un militar al estar uniformado y nos acogemos con nuestras leyes militares. Sí, o sea, la ley establece que todo ciudadano, basado en el principio de corresponsabilidad, tiene el deber de inscribirse y ser miliciano. Porque la ley dice que es voluntario de tal manera de que la persona venga libremente y nos conozca. Pero la mayoría de las que vienen a conocernos se queda con nosotros y como usted puede ver, pues hemos ido creciendo poco a poco. Cada día somos más y esperamos que en un futuro no muy lejano, bueno, todos los venezolanos patriotas estén dentro de la milicia bolivariana. La verdadera esencia de la revolución chavista. Con información de la DIRSI desde el correo Puerta del Sol para la web radio CDP, reportó Alfonso Flores.